Estás escuchando el especial de las cuerpas, un recorrido de análisis feminista. Lenguaje inclusivo. Rompiendo los binarismos. Mira, Betty, aquí se ponen los platos. Estas lavadoras automáticas son maravillosas. Oprimes un botón y hace tu trabajo. Ya, ya, calma, calma, Pedrito, por favor, cálmate, Pedro. Vamos, serénate ya. No te pongas así. Si hay algo que no soportes, ver a un hombre llorar. ¡Mil piedras tirados a la calle! Pablo, eso es maravilloso. ¿Dónde aprendiste a hacerlo? Lo estudié en un libro de ventriloquía. Es fácil, tú puedes hacerlo, Vilma. Bueno, no estoy muy segura. Aunque pensándolo bien, nunca se ven muchas mujeres ventrílocuas por aquí. Me pregunto por qué. Bueno, quizá porque para ser ventrílocuo no se deben mover los labios. ¿Y como cuántas mujeres hay que pueden mantener la boca cerrada? Tiene razón respecto a eso. Me alegro de que sea usted una dama chapada a la antigua, señora Picapiedra. Oh, y yo también. La mayoría de las jóvenes cavernícolas de hoy quieren carrera. No son felices estando en el hogar y atendiendo la casa. Bueno, yo sí. Además, a Pedro no le gustaría de ningún otro modo, ¿verdad, amor mío? No, no me gustan esas esposas intelectualoides. Me gustan como tú, bonitas e inútiles. ¿Inútiles? Cuando un hombre contrae matrimonio, se supone que él debe trabajar y la mujer quedarse en casa a no hacer nada. ¿No hacer nada? ¡Patricia, el desayuno está listo! ¡Muy bien! ¡Todo esto de ser padre me da mucha hambre! ¡Hola, Junior! ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Bob Esponja? ¡Sí, Patricia! ¡El niño huele mal! ¿Podrías ocuparte de él? ¡Estoy atareado! ¡Decir que me ocuparé del bebé yo solo! ¡Tendrás un descanso cuando regrese! ¡Y por favor, no dejen de ser adorables! ¡De acuerdo! ¡Qué día! ¡Oh, qué bien! ¡Ya llegaste! ¿Ahora puedes ayudarme con el bebé? ¡Cielos, Bob Esponja! ¡Me encantaría, pero estoy agotado de tanto trabajar! ¡No! ¡No, no! ¡Esto no está bien! Popis, ven conmigo. Yo creo que no está bien que una niña delicada como tú forme parte de un deporte que es rudo y exclusivo para hombres. ¿Qué tal si tú mejor te quedas en la porra? Rara loca rea revirada, rara loca rea revirada, feminista mal vestida, maris macho descuidada, pseudo hippie, pobre chica incomprendida, despeinada, desprolija, antimoda, descuajeringada. Cuando camino por la calle sin maquillaje ni taquito, todos me miran de reojo como si fuera un bichito raro. El fin del mundo se acerca. Por fin, el fin del mundo patriarcal está llegando. ¿Qué te dijo la seño hoy? ¿Qué pasó? La seño me dice el todo es que no existe y yo se lo explico. Y la seño dice, no existe. Y por más que yo me diga no existe, yo lo sigo teniendo en mi vocabulario. Y ella me dijo, a ver, ¿qué significa? Yo le dije que los las y les trans no se sienten identificados con todos y todas, que hay trans que se sienten hombres, hay trans que se sienten mujeres, pero hay algunas que ni se sienten ni hombres ni mujeres. Y los las y les trans reclaman eso. Nosotras y nosotras respetamos cómo nos queremos llamar nosotras, también tenemos que respetar cómo se quieren llamar ellos, ellas y ellas. Uh-huh. Perfecto. ¿Y qué te dice la señora? ¿Porque te pasó con una o con varias? Con todas. ¿Con todas? ¿Y una te dijo que vayas a la dirección? Sí, una me dijo que vaya a la dirección. Y yo no fui a la dirección, igual me salvé. Porque siempre te dan una segunda oportunidad. No fui a la dirección, pero igual, si yo iba a la dirección, la misma directora iba a retar a la señorita porque la directora habla con lenguaje de género. O sea que si yo iría a la dirección, en ese caso estaría re bien. Claro, está bien, perfecto. Y aparte yo te banco si vas a la dirección por ese motivo. Sí, ¿y tus compañeritos qué te dicen? ¿Qué te dice tu amigo? Cuando hablo con lenguaje de género me dice, ay, basta con esas palabritas. Y yo digo, pero no es una palabrita, es un derecho. Yo lo sigo diciendo a todos, todas y todas. Entonces por el que dicen todos. Y yo digo, el masculino no nos pertenece. Entonces ellos cada vez que dicen algo con todo solo, yo como que digo, sigo la pelea. ¿Y ese por eso me imita y dice, uh-huh. Ay, ¿qué pasó hoy? En mi grado, estamos acostumbrados a defendernos entre sí. Entonces la señora dice, acá todos son abogados, y yo voy a su escritorio y le digo, señora, una cosa, yo no soy abogada, pero no necesariamente tenés que ser abogada para defender derechos. Silencio hermoso de y sonrisas de aprobación, de sentirnos identificadas, ¿no? con este audio de esta niña hermosa, que por suerte tenemos varias que nos rodean así parecidas, ¿no? Aquí estamos desde el estudio de Radio El Grito, somos las Cuerpas, que somos una grupa que nos juntamos a pensarnos, a desconstruirnos y a estar felices, ¿no? A decirnos, la verdad que tenemos mucho camino para recorrer. Quienes habla es Anaí, estamos con Morena, con Vero, con Soli en los controles, porque hemos tomado el estudio una vez más. Hola, ¿qué tal? Hola Soli, hola Vero, hola Anaí. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Cuerpas queridas, hola a toda la gente que está escuchando. Sí, cuestionamos felizmente todo, todex, todax, toda. No es una palabrita, es un derecho. Por eso hoy traemos la columna Cuerpa sobre esto. Lenguaje de género, decía recién la compañerita. Lenguaje de género, lenguaje inclusivo, lenguaje incluyente. Básicamente, ¿cómo hacer para que el lenguaje exprese la multiplicidad de seres que somos? Estamos entendiendo, ¿no?, que la teoría del lenguaje incluyente es una contrapostura contra el purismo lingüístico que forzadamente todo el tiempo excluye e invisibiliza a otras categorías lingüísticas y de personas, ¿no? Y sobre todo de pensamiento, condicionan el pensamiento genérico. Sí, y nos invisibiliza y nos hace sentir el otro género todo el tiempo, ¿no? Como es algo que está instalado en los siglos de los tiempos, de los años, de los todos los miles de milenios, que el lenguaje es uno y de una manera, con la O instalada, con el masculino machista instalado. O sea, volvemos a sentir que este sistema machista, este sistema patriarcal, nos sigue oprimiendo en todos los lugares, sobre todo en el lenguaje. Es que el lenguaje expresa como un modo de ver el mundo, de organizar el mundo. En los idiomas donde no existe la palabra propiedad, está expresando pueblos que vivían sin propiedad hasta que se las impusieron. Uh-huh. En nuestro caso, el idioma, todos los idiomas dominantes en el mundo expresan esas jerarquías en las que vivimos y marcan lo que se nombra, están mostrando un lugar que tiene eso que se nombra en el mundo, ¿no? El lugar de lo normal, el lugar de lo central. Cuando nombramos el hombre y decimos que eso es sinónimo de la humanidad, estamos diciendo que el lenguaje está mostrando que nuestra organización le da el lugar central de la humanidad al hombre. Por eso se habla de historia del hombre, de derechos del hombre, cuando en realidad supuestamente se está hablando de todo el conjunto de humanidad. Las mujeres no es que no existimos en esa, quedamos en un lugar subordinado. No se nos nombra porque nuestro lugar es seguir ahí atrás de la historia del hombre de alguna manera. Y el ser humano, ¿no? También, no solo la humanidad, sino el ser humano, la historia del hombre. Y después, como yo investigando y todo esto, empezás a encontrar también que en palabras donde no te dabas cuenta, porque cuanto más uno empieza a investigarse y a preguntarse, en palabras donde menos te das cuenta, sentís, acá todavía no me deconstruí. Como por ejemplo cuando hablamos de nosotras mismas, que es muy difícil, porque uno mismo, ¿no?, Yo me he encontrado muchas veces diciéndolo. Y uno ese, mismo en vez de una misma, en vez de por una ejemplo. Misma. Y es como una frase que la decimos tantas veces cuando hablamos de nosotras. Uh-huh. Entonces, como empecé a sentir eso, y en un montón de palabras en las que creíamos que ya estábamos como bastante... Por eso hablamos hoy de la velocidad, ¿no? De cómo va esto, como cuando sentíamos que ya estábamos bastante como avanzadas en el lenguaje, de repente aparece otra cosa y de repente aparece otra cosa. Entonces está buenísimo seguir en constante signo de pregunta. Bien, entendemos que esto es algo generacional que atraviesa todas las capas, ¿no? Desde las estructuras más progresistas, uh-huh. donde una sentiría que, bueno, acá se va a entender de lo que estamos hablando. No, también ahí hay que desconstruir, ¿no? Como decías vos. Y esta propuesta nació desde cuestionarnos todo. Como uh-huh. nos dijo la amiga Susi, hay que cuestionarnos todo porque lo que no se nombra... Dicen por ahí también no existe, ¿no? Y lo que no se cuestiona se normaliza. Y también les invitamos a quienes escuchan del otro lado a que se hagan estas preguntas, ¿no? ¿Cómo se nombra? ¿Cómo nos encontramos o no en lo que vemos en la tele, que escuchamos en la radio, en los carteles que vemos en las calles? Como el nombre, el mundo está nombrado. ¿A quién se le habla? Al hombre, adulto, blanco y urbano, uh-huh. en general. O sea, ¿quién es? Y el resto, está bien, tenemos que saber que estamos ahí fuera de lugar, digamos, que no somos del todo, no accedemos del todo a esos derechos porque no somos hombres, algunas no somos blancas, otras no somos urbanas. Sí, y empezar a descreer también, ¿no?, de esto que nos fueron diciendo tanto en todas las instituciones, que cada vez que nombraban chicos en las escuelas, porque yo me acuerdo de haber dicho, pero no nos están nombrando a nosotras. Estamos nombrándolas. Si decimos chicos, es chicos y chicas. Y creer que eso era así. ¿Cuántos miles de años nos creímos que porque dicen chicos, estamos dentro de chicos? Entonces después o sea, todas nosotras, hablando todo el tiempo de lo binario, ¿no? Chicos y chicas solamente. Uh-huh. Cuando somos nombradas supuestamente dentro de chicos, todas nosotras nos levantamos a ir al recreo, todas nosotras nos levantamos a donde tenemos que ir, pero cuando se cambia y se dice, bueno, entonces vamos a empezar a decir chicas. Entonces, si entramos nosotras en los varones, ¿por qué no entran? Y es muy fuerte que no sucede. O sea, está tan arraigado y tan metido y tanto nosotras como mujeres nos lo hicieron creer que respondemos a algo que no... Es verdad, o sea, no estamos siendo nombradas y ellos tampoco están siendo nombrados cuando nombramos con la A. Tanto que en las reuniones escolares se sigue convocando a reuniones de padres, uh-huh. cuando muchas veces hay un solo padre y el resto de madres, por ejemplo. Sí, hace poco tuvimos el Día del Niño, ¿no? El Día del Niño. Vamos a escuchar un audio que nos muestra un poco qué pasa cuando estas generaciones entran en disputa, porque esto lo decimos, parecería algo que cualquier avance, digamos, o apertura hacia la inclusión, en vez de ser bienvenida por el resto de la sociedad, porque no es que estamos diciendo cambiemos una exclusión por otra, no es que estamos diciendo claro. pasemos a que todos se nombren femenino y jerarquizarlo, no. Sin embargo, desde arriba, desde el poder, sea la Real Academia Española o sean los grandes medios, se nos burla por eso, se nos dice que no va... Se nos dice que no va, que estamos hablando mal, igual que siempre se dijo que estábamos hablando de manera incorrecta cuando hablábamos con regionalismos. Claro. Bueno, escándalo porque estamos hablando todas y todos, o, que ya nos vamos a meter, cuando se mete el uso de la X, la arroba o la E. Vamos a escucharlo en este audio, como recién decía Vero, una negación de las nuevas propuestas. Entonces... Creo que los diputados, antes que nada, van a tener que plantearse algo que es muy central. Mañana y el jueves, ¿quieren pasar a la historia como aquellos que dejaron que cientos de mujeres y cientos de cuerpos gestantes sigamos muriendo? ¿O quieren pasar a la historia como quienes realmente la escriben y quienes legalizan el aborto y quienes evitan la muerte de un montón de compañeras y de un montón de mujeres que hoy en día abortan y que tristemente, o digo, como un hecho... de una realidad, van a seguir abortando, esté o no legalizado el aborto. Natalia, un gusto. Eduardo Feynman te habla. ¿Cómo te va? ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Usted? Bien. Son los diputados que incluye diputados y diputadas, los diputados. Yo respeto su forma de hablar, respeto usted la mía, la cual... El mío es castellano. Es no. Incluyendo tanto géneros el mío es castellano. De mujer y varón, el, como no sé los géneros que no se interpelan por ninguno de los varones. A mí en el colegio me enseñaron a hablar en castellano, Natalia, y es los diputados y las diputadas. En castellano es así. Y a mí en el colegio, no, en mis 5 años, nunca me enseñaron diversidad sexual. Mire usted qué casualidad, la aprendí yo sola. ¿Y? Gracias a la militancia que fui dando. Ah. Creo que existe otra formación, usted como abogado lo debe saber, existe la formación informal y la formación formal en las instituciones. Y la realidad es que quizás es re interesante dar el debate del lenguaje inclusivo. Me gustaría un día, si quiere, invitarme al piso y hablamos las horas que usted quiera del lenguaje inclusivo. Pero creo que hoy en día hay una realidad mucho más cruda y eso los diputados lo tienen que entender. Los diputados que están indecisos tienen que entender indecisos. Que hoy en día hay muchas mujeres indecisos. Que están muriendo. Sí, indecisos. Bueno, discúlpame. Hablar bien no cuesta sí, nada. Hablando quizás Natalia, un poco. Indecisos, ¿eh? La gente está indecisa. Natalia, te ves. Indecisos. Que es, por ejemplo, que estudiantes secundarios movilizamos durante 3 meses al Congreso. Y en esos 3 meses no tuvimos 5 cámaras como estamos teniendo hoy en día en la puerta del Carlos Pellegrini. Son las cámaras. Digo, apoyando entonces. Son las cámaras. Que la ley del aborto seguro y gratuito. Muy bien. Sí, contame hoy una en cosa. Día Natalia. La iglesia está presionando un montón a los diputados para que voten en contra de esta ley. Diputados. Nosotros como estudiantes secundarios queremos dejar en claro sí. Que no vamos a hacer la vista gorda sobre lo que pasa el miércoles y el jueves en la Cámara de Diputados. Pero, te mando un beso muy grande. Chao. Chao, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gusto. Me encanta. Va a llegar lejos, Natalia. Un gusto. Sí, un gusto. Pero va a llegar lejos, Natalia. Esto va cambiando minuto a minuto. Porque minute a minute. En catalán, por favor. Minute a minuto. Esto, chicos. Qué fuerte, ¿no? Este hombre. Bueno, la prepotencia, ¿no? La corrección, la idea de que hay un solo lenguaje correcto va acompañada con mucha prepotencia, porque hay que imponerlo. Uh-huh. A quien quiere destacar que en ese modo correcto hay una opresión, bueno, hay que pelearla, ¿no? En la lucha contra esa opresión, que y es lo que está haciendo la compañera. Seguro, la opresión por medio de la burla, la descalificación... Sí. Y en este caso me hace acordar a muchos comentarios cotidianos en el que se le cambia el género a objetos, a cosas que no tienen nada que ver. El mesa, nos dicen, o cuando se hace una exageración, cuando en realidad lo que estamos tratando es de identificar a las diferentes identidades en el lenguaje que como sociedad hablamos y que queremos que no sea propio. Por eso, bueno, también esto de decir las, los, les... Es un proceso. Primero nos encontramos con que era incómodo, como nos nombrábamos. Empezamos a buscarle la vuelta. Apareció la X, que quizás en lo escrito es simple, pero al pronunciarla no. Y entonces surge la E. Y bueno, en ese proceso, en lo cotidiano, tratamos de incorporarla porque estamos en nuestro caso convencidas de que es lo más justo para nombrarnos. Y, por supuesto, se nos van a escapar cosas. Y empezamos a hablar femenino, masculino. Y en el andar, ¿no? En el hablar, seguramente vamos a poder hablar de manera más inclusiva. Porque estamos aprendiendo. Lo que pasa es que es ese ejercicio, ¿no? De tomar la decisión. Yo tomo la decisión de incluir la E. Bueno, de a poco voy a ir haciéndola. No pongo resistencia ante eso. Si pongo resistencia, me quedo en la historia. Es como, ya está, hay que ir avanzando. Bien, y Mariana Carvajal, en una nota del Página 12 del 18 de agosto de este año, cita a un Twitter de la Real Academia Española, donde explica que dieron su visión y dice, leo textual, el uso de la arroba o de las letras E y X... como supuestas marcas de género inclusivo, es ajeno a la morfología del lenguaje español. además de innecesario, pues el masculino gramatical cumple esa función como término no marcado de oposición de género. Y ella explica, dice, ninguna sorpresa viniendo de una institución tan arcaica de tradición misógena, donde actualmente, ¿saben cuántas personas conforman la RAE? Son solo 8 mujeres y 36 varones. Bueno, hablando de inclusión. Claro. Claro. Y también hay una cosa que es, o sea, el la idea de uso correcto del lenguaje ya nos parece que no va. No es que quisiéramos que si mañana la RAE pone que el uso correcto es la E, nos parece perfecto y listo. Más bien, nos parece que el uso real del lenguaje es un uso múltiple. Como que siempre el lenguaje se habla de muchísimas formas. No estamos hablando de cómo hablar bien o mal. De hecho, cualquiera que reciba o mande mensajitos por celular abreviando palabras está haciendo supuestamente un uso incorrecto y nadie arma escándalos por eso. Creo que nos está llamando la Real Academia Española. Sí, nos están queriendo decir. Bueno, ¿censura? No. No podemos salir al aire. Alguien que nos está llamando para hacer un comentario, ahora vamos a tratar de atender. Y eso, cualquier uso que se quiera hacer es parte de lo que es el lenguaje. Y el uso opresivo es parte, y lo estamos resistiendo, lo estamos rechazando. No se trata de definir qué es lo más correcto para hablar. Se trata de decir, bueno, ¿qué es lo que incluye más voces? Cambiar las cosas son incómodas siempre. Sí, sí, claro. La cosa de lo que nos empezó a pasar a muchas es eso de sentir esa incomodidad frente a ese modo de nombrar en el genérico masculino. Yo siento con respecto a eso que tiene un poco que ver, sobre todo cuando estamos hablando de derechos, ¿no? Esto que es muy hermoso, lo dijo la niña, que no son solo palabritas, sino que son solo derechos. Y lo mismo nos pasa con un montón de derechos, con el derecho al aborto, con un montón de otros derechos, que si yo no pienso de esa forma o no siento de eso, no por eso tengo que dejar que eso suceda. Entonces hay un montón de otras personas que sí lo necesitan, hay un montón de una gran parte de la sociedad. Primero fuimos las mujeres invisibilizadas, el otro género, el género oculto, que no fuimos nombradas solo en los masculinos, cuando aparece y decidimos empezar a nombrarnos y al querer ser escuchadas, se habla en masculino y en femenino, primero siempre el masculino y después el femenino, obviamente, venimos después del género dominante, pero así todo seguimos trabajando dentro de lo binario, es varones y mujeres. Entonces hay toda otra parte de este planeta, de este mundo, que no encaja, que no entra, y tenemos que empezar a hacernos cargo de eso si queremos hablar de respeto, de convivencia. Entonces hay un montón de seres y personas del mundo que no entran en lo binario. Entonces si seguimos hablando de todos y todas, hay toda una parte que sigue siendo no nombrada, sigue siendo invisibilizada. Una forma que tenemos de empezar a nombrarlas es con la E. Nos guste o no, está bueno empezar a repensarnos, a replantearnos y a sentir que hay alguien que no está siendo nombrado. Entonces me parece que desde ahí todo lo otro empieza a quitarle un poquito de peso, ¿no? Lo que me guste o no, o la incomodidad, o está bueno. Bien, entendemos que el lenguaje está en movimiento y ahora se sacude al ritmo feminista, ¿no? Está pateando el tablero y incluso de la RAE. Provengo desde una provincia del norte donde se dice improlijo. Cuando fui a vivir a la gran capital de la Argentina, me decían, no, está mal, tenés que decir desprolijo. Y afortunadamente, un gran músico hacedor de grandes músicas, como el Cuchi Leguizamón, tiene una música que se llama La Improlija, ¿no? Así, creo que las instituciones, más que nos ponen un corset, y nosotras estamos tratando de romper, así como los corsets que nos impusieron físicamente. Bueno, ahora estamos desde el lenguaje. Y si nos preguntamos eso de qué querríamos, o sea, y si realmente podemos encontrar un lenguaje que nos nombre a toda esa diversidad que somos, y en esa búsqueda estamos. Uh-huh. Por eso quizás en el intento quizá ni siquiera llegar a una única forma, y a veces vamos a decir todas, a veces vamos a decir todes, también con esa idea de poder pensarnos que hoy me siento mujer y me identifico en ese todas, pero quizá mañana no. No lo sé, no lo sé. Quizá pasado mañana así de vuelta. Entonces, el hecho de que exista, como decía la nena al principio, para esa niña no es un problema estar diciendo nosotras, nosotros, nosotres. Porque ella encuentra que de ese modo nombra más, expande sus posibilidades de ser junto con les otres. Sí, y aparte una cosa es nosotras, nosotros, nosotres como adultes, y otra cosa es cuando trabajamos con niñes. Los niñes, si vos entrás a un aula y solamente nombrás masculino o femenino, hay toda una parte que quizá no sabe todavía. Entonces está bueno empezar a nombrar y a decir todas, todos y todes. Y quizá empieza a hacer ruido en algunos, algunos, algunas. De decir, ay, yo tal vez sea yo este el que no entra. Claro, a mí esto que me está pasando. Entonces, si empezamos a nombrar, estamos también dando la posibilidad. Bueno, estas incomodidades, ¿no?, en la lengua han venido para quedarse y eso es hermoso. Estamos, yo personalmente creo que jamás me hubiese imaginado estar viviendo esta ola verde y violeta, esta cuarta ola, y realmente siento como una gran oportunidad de poder nombrar nuevamente, nombrar a las cosas, a las personas. Y bueno, está instalado y todo el tiempo tenemos que estar repensándonos como hablantes, como seres constituidos ideológica y políticamente. Creo que acá, desde este medio de comunicación, también se ha cambiado, ¿no? Se ha cambiado las maneras de saludar a las oyentes, a las oyentes, ¿no? Es como antes decíamos, bueno, los oyentes están, nos están llamando, y eso ha cambiado en el uso de esta pequeña comunidad que somos, ¿no? Entonces siento que de acá a 5 años podremos nombrar tal vez el todes de una manera natural y es muy probable que no nos siga incomodando. Sí, y también si genera resistencia está bueno, ¿no? Como sí, que hay algo copado en eso. Y no es obligatorio, eso como también está bueno, no es obligatorio. Nos va saliendo de a poco, de a cachitos, y al que mejor le salga, buenísimo, y de a poquito nos vamos a ir sumando. Y bueno, que ojalá que sí, que si el lenguaje es esa punta de lanza que muestra las incomodidades que están surgiendo, bienvenido sea, que estemos preparadas para mover la tierra y atentas a que lo que venga después sea para abrir, incluir cada vez más a quienes habitamos este mundo. Sí, nos vamos entonces escuchando un audio que recopila diferentes visiones sobre esta cuestión del lenguaje y pensando en esas nuevas generaciones que a quienes les resulta mucho más fácil todo esto, sí, una canción de canticuentos. Algo así. Algo así. Absolutamente, me parece fenomenal que la mujer vayamos adquiriendo más fuerza. El problema es cuando la academia interviene en contra de lo que hacia dónde va la sociedad. La sociedad va hacia la feminización porque no puede ser de otra manera. Si estamos las mujeres, tendremos que nombrarlas. La RAE considera que ya están incluidas en una de las acepciones del genérico masculino. Trabajo en educación, entonces intento no ser sexista, pero evidentemente hay cosas que se me van, porque tiendo a decir ciudadanos. La doble forma está en la lengua desde hace años, desde hace siglos, quiero decir, se usa desde el cantar del mío Cid en adelante, está ahí, se puede usar de vez en cuando. Ahora lo usamos más y entra en la academia y dice que, vamos, más o menos la proscribe de la lengua. Otra solución que proponen los manuales de la discordia para que nadie se sienta discriminado son los términos colectivos como alumnado. No podemos olvidar que la lengua es una institución humana. Lo que es absolutamente institución humana son las normas. Las normas las crean, y las crean normalmente desde arriba, no desde abajo. En contra de lo que se suele decir, que la lengua, que el uso de la lengua, que es democrático, el uso de la lengua es democrático, pero las normas no lo son. Las normas se crean desde arriba, nos las imponen. Y pobre de quien no las cumpla. No entras en la universidad, no apruebas en el... Presidente o presidenta, consejero o consejera, secretario o secretaria, ¿cuál es la denominación que debemos emplear cuando un cargo lo ocupa una mujer?

Lo que hacemos de nuestra vida privada es cosa nuestra, dijeron las seis enfermeras locas de Picapum, mientras movían los pechos con una dulzura tan parecida a Dios. ¿Y si Dios fuera una mujer?, dijo alguno. ¿Y si Dios fuera las seis enfermeras locas de Picapum?, dijo. Corrían rumores acerca de las seis. Las habían visto salir de hospedaje sospechoso, con una mirada triste en la boca. Las habían visto en una cama del Bat Hotel. Las habían visto fornicar con sastres, zapateros, carniceros, de toda Picapum. ¿Y acaso Dios no sale con una mirada triste en la boca?, dijo alguno. Tetas de Dios, muslos de Dios, blancos, lechosos, gritaba por los techos de toda la ciudad. Así que lo quemaron. Hicieron una gran hoguera en la colina del este. Y también quemaron a las seis enfermeras locas de Picapum. Todas eran rubias y cada día habían visto a la muerte trabajar. Así es como terminan con los temblores mortales e inmortales en este y otros sitios de Dios. ¿Y si Dios fuera una mujer?, dijo alguno. ¿Y si Dios fuera las seis enfermeras locas de Picapum? Revirada, rara loca rea revirada, rara loca rea revirada, feminista mal vestida, maris macho descuidada, pseudo. Empecemos. Yo hoy me levanté pensando en esto, en este tema, y me volvió una pregunta que me vengo haciendo hace muchos años. ¿Qué es lo que hace que yo sea mujer? Como que mi documento dice mujer, mi nombre es un nombre de mujer. Pero hay un montón de cosas que se suponen que hacen las mujeres que no. Por ejemplo, no soy mamá. ¿Vos por qué sos mujer? ¿Y qué hace que seamos mujeres? Y bueno, digamos que acá tengo una pruebita de que soy mujer. Podés concebir, pero hay mujeres que no pueden concebir y se siguen sintiendo mujeres. ¿Porque tenés concha? Yo tengo concha. Pero hay mujeres que no tienen concha y se nombran mujeres. Y hay personas que tienen vagina y se nombran varón. También pensé, bueno, me gustan los hombres, como a las mujeres les gustan los hombres, pero hay hombres a los que les gustan los hombres y no se sienten mujeres. Me he visto como mujer. ¿Y cómo se visten las mujeres? Tacones, no uso. Rosa, no. Tengo una cartera violeta, ¿será? Pero hay un montón de hombres que usan el rosa también, el violeta y todos esos colores. Es que justamente es algo que discute el feminismo también, ¿no? Esto de qué nos hace ser mujeres, qué nos hace ser hombres. Y por eso hoy vamos a hablar de género, este término que género. Se mete en nuestro vocabulario también para discutirnos un poco todo eso, ¿no? Ajá, y en esta cuestión que se interrelaciona todo el tiempo entre lo sexual, biológico, orgánico, con qué tipo de cuerpo y genitalidades nacemos, y a eso que se, sobre eso que se construye socialmente y que no, de eso no nos gusta. Vamos a escuchar un audio que nos explica un poco, ¿no? Esto de esta gente que logra hacer en unos minutos una explicación recompleta de todo esto que estamos hablando, y sobre eso la seguimos. Mientras tanto vamos a preguntarnos un poco más, ¿somos mujeres? El ser humano es un ser sexuado, nace con órgano sexual. Cada individuo vivimos esa condición de ser una persona sexuada de una forma particular. Y a ese hecho le llamamos sexualidad. ¿Cuántas formas de sexualidad hay? Vamos a verlo. Para eso, déjame que te aclare cuatro conceptos. Empecemos con el sexo biológico. El sexo biológico hace referencia a las diferencias biológicas existentes entre los hombres y las mujeres. Los genitales, los cromosomas y las hormonas. Si tienes pene, testículos y tu cromosoma es XY, tu sexo biológico es hombre. Si tienes vulva, ovarios y tu cromosoma es XX, tu sexo biológico es mujer. Cuando naces, e incluso antes, se fijan en tu sexo biológico para decir si eres un hombre o una mujer. Y así, eligen nombre. Siguiente concepto. Identidad sexual. También se le llama identidad de género. Es sencillo. Es la respuesta a cómo te sientes tú, hombre o mujer. ¿Te sientes hombre? Tu identidad sexual es de hombre. ¿Te sientes mujer?

Esto ha sostenido y se sigue sosteniendo desde varias instituciones religiosas, de poder, desde la sociedad. La familia está organizada en torno a eso. Y de repente mucha gente, especialmente muchas mujeres y mucha gente con diversidad disidente que no encaja en eso, se empezó a sentir muy mal, muy mal, muy mal, y empezó a decir, no. Una cosa es el sexo biológico, que yo nazca con vulva, vagina, tetas, o pene y testículos, y otra cosa es mi identidad de género. El género es algo construido, no en todos los lugares ni en todas las épocas históricas, es lo mismo. Entonces, las feministas denunciamos hace ya muchos años que género, la idea de género es algo ideológico. Y cultural, ¿no? Una construcción cultural que cambia también en dónde viva. Igualmente, como que los patrones vienen siendo parecidos, ¿no? Como que se dice que el decir que los varones no lloran, que las mujeres atienden la casa, esos son patrones de género, son cuestiones culturales que asignan Exacto. a las personas ciertas características. Y entonces, si alguien está contra la ideología de género, lo que debería es denunciar esos patrones. Debería decir, claro, es ideología de género decir que las nenas tienen que sentarse con las piernas cerradas. Es ideología de género decir que si sos hombre te tiene que gustar una mujer. Y bueno, entonces, en realidad lo que se hizo desde el movimiento feminista es denunciar, decir, no, lo biológico no determina cómo se organiza la sociedad. Las sociedades se han organizado muy diferentes y hay una cosa que es el sexo biológico, que en realidad tampoco es binario. Nacemos hombre o mujer, pero porque el sistema médico sistemáticamente cualquier persona que nace con una genitalidad distinta la opera. Pero además hay gente que nace con pito y no quiere tener pito. Por eso, como explicaba el audio, hay distintas formas de sentir, de vivir el género. Se habla también, bueno, esto que decimos, el género es una construcción cultural. Después está la identidad de género, que es la forma en que cada persona siente su género, ¿no? Vos podés verme a mí como mujer y decir, ella es una mujer, porque si hay algo que nos sucede también culturalmente, es que cuando vemos una persona, inmediatamente necesitamos saber a qué grupo la ubico, ¿no? ¿Es varón? ¿Es mujer? Y hay pocos grupos para ubicar, porque en general es solo varón o mujer. Ahora se está haciendo más visible travesti, que no es ni varón ni mujer. Por suerte estamos aprendiendo a ampliar un poco más, pero bueno, así es como nos han educado y una trata de deconstruir, de transmitirle a los y las niñas también, ¿no? Que pueden ser, y que esa identidad de género que siempre creímos que era algo que con lo que nacés y te morís, puede cambiar. Puede pasar, corresponder o no con el sexo. Y puede pasar que naciste mujer y en un momento de tu vida no te sentís mujer y querés explorar la identidad de género masculina, podés decidir transexualizarte, que ya implica cambios más fisiológicos, podés elegir no y solo vestirte distinto. Claro, también el género, o sea, lo podemos expresar de otra manera, ¿no? Uh-huh. Quizás alguien puede ver una persona y que uno cree que se viste como mujer, pero esa persona en su expresión siente otra cosa. Otra cosa. Al revés, perdón, lo que quise decir. Uno se siente de una manera y expresa otra al mundo, ¿no? Que es lo visible. Yo puedo ser vista como mujer y en mi interior no quiero que me nombren como mujer, quiero que me nombren de manera neutral, o quiero que me nombren como varón. Claro, no siempre corresponde una cosa con otra. Entonces, lo que está bueno es hacer el ejercicio de no dar por sentado ciertas cosas. Y esto todavía se complejiza más, pero en la diversidad hermosa de la vida, cuando nos metemos en lo que es la identidad sexual, ¿no? Que también es muy cambiante, mucho más incluso que la identidad de género, y que vos podés sentirte mujer y que te gusten los hombres, que es como el mandato social de quienes dicen base biológica, que sería la heterosexualidad, pero que está bien la heterosexualidad. La cosa es cuando se convierte en lo normal y lo que hay que ser. Si sos mujer te tienen que gustar los hombres, si sos hombre te tienen que gustar las mujeres, y no existe nada más. Y no, Puede ser que vos te sientas, tengas sexo biológico de mujer, te sientas mujer y que te gusten las mujeres. Puede ser que te hayas nacido con tetas y te las quieras sacar e identificarte como varón, pero que te gusten los varones también, o que te gusten las... Hay miles de combinaciones. A veces decimos, como que hay una tensión desde quienes estamos en esta búsqueda, de decir, bueno, nos nombremos a todas personas, sin importar definir tanto qué somos o quiénes somos. Y desde el otro lado es bueno, pero como la sociedad se esfuerza mucho en negar esa diversidad, más bien la nombremos. Por eso surgen los colectivos LGTI. ¿Y qué? A ver, ¿qué quiere decir todo eso? L sería lesbianas, apunta a lo de la identidad sexual, mujeres que eligen compartir su sexualidad con mujeres. O sentimientos. O sentimientos, amor, lo sexo afectivo, podríamos decir. G viene por gay, que es varones homosexuales que eligen compartir hombres con hombres su vivencia sexoafectiva. De hecho, gay también se aplica a mujeres. LGT, transexual, travesti y transexual, son dos T's. Travesti es, y más aquí por lo menos, el colectivo travesti se define como... travesti. Mi identidad de género es travesti. Soy ni hombre ni mujer. Puede ser que tenga pito y que me nombro como ella. Pero no soy mujer. No me quiero hacer mujer con lo que se supone que es una mujer. Pero no quiero que me nombren como hombre, aunque me hayan anotado cuando nací con un nombre masculino. Soy travesti, elijo un nombre femenino y no me quiero sacar el pito, por ejemplo. Transexual sí es una persona que quiere cambiar quirúrgicamente o médicamente su genitalidad. Sí, que está quizás iniciando un proceso de transición, uh-huh. ¿No? Y también está transgénero, que es la persona que su identidad no coincide con su sexualidad. Puede ser varón trans, mujer trans, ¿no? Nombramos con la identidad que la persona elige con que la llame. Autopercibida, decimos. B es bisexual, es alguien que afirma, no, porque estoy explorando. Elijo compartir mi vida sexoafectiva con hombres y con mujeres, sea hombre o sea mujer. Queer, la Q, ahora vamos la a escuchar. ¿De qué? Queer es una palabra que creo que es de origen inglesa, que remite a justamente el no me quiero definir, no me siento ni hombre ni mujer, ninguna de las dos opciones me identifica. No quiero definir si me gustan hombres o mujeres, ni si hombres y mujeres, por ahí como quiero mantener esa identidad más amplia, todas las posibilidades. Sí, como también en el origen de la palabra, que es difícil de traducirla al castellano, pero el origen sería como algo medio raro, y la comunidad queer hace bandera de eso, ¿no? De lo raro, de lo que no podés ubicar fácilmente y decir qué es. Y que quizá hoy soy una cosa y mañana quiero ser otra. Claro, y es una manera también de demoler la heteronorma, la heterosexualidad obligatoria, y instalar en la sociedad que puede ser todo muy transitorio, ambiguo. Y que seguimos siendo personas y podemos seguir siendo cocineras o trabajar en la construcción y que no nos afecte en nada esas cuestiones. La I es la intersexualidad, que eso remite a esa cuestión de que el mundo médico... nos ha explicado que nacemos, como decía el audio, nacemos hombres o mujeres. Sin embargo, hay personas que no nacen claramente con una genitalidad ni masculina ni femenina, que nacen con rasgos de las dos posibilidades y que no quieren modificarlo quirúrgicamente. Así que también, como para ejemplificar eso que estamos hablando, tenemos una entrevista que nos envió nuestra compañera Soli a Juli que nos va a explicar quién es, y bueno, ya después volvemos y nos despedimos. Mi nombre es Juli, soy lesbiana, vivo en el campo, trabajo en una cooperativa. Nací en Buenos Aires, en La Matanza, y vine a vivir